cada vez que te encuentro, casi no sé qué de ti, cortas mi respiración. Tantas veces te ocultas dentro de mi sueño, aunque lo intente evitar, siempre llego dentro. Yeah.